venido a tu pueblo a cantarte. He dejado mi tierra por verte, y este triste silencio que voy a romper te lo cambio por estas canciones de ayer. Hoy te cambio una dulce sonrisa por la bella canción de Gurrola, que dice: si no hay luna, mi luna eres tú, y te diga que quiero tu amor y tu luz. Hoy puedes tomar lo que quieras de mí, porque estoy dispuesto a vivir e entregar. No quiero volver a mi tierra sin ti, y no te sorprendas si me ves llorar, que así es como cantan los hombres del valle que llevan amor en el alma. Así es que te quiero y te canto, por eso he llegado hasta tu ventana. Linda, linda, ya no te quiero mirar de lejos. Quisiera robarte un beso eterno y dejar mi vida en tu sonrisa. Hoy puedes tomar lo que quieras de mí, porque estoy dispuesto a vivir, a entregar. No quiero volver a mi tierra sin ti, y no te sorprendas si me ves llorar. Linda, linda, ya no te quiero mirar de lejos. Quisiera robarte un beso eterno y dejar mi vida en tu sonrisa. Linda, linda, ya no te quiero mirar de lejos. Quisiera robarte un beso eterno y dejar mi vida en tu sonrisa. Oye, mami, ¿cómo te quiero? He soñado cantarte mil veces, y he dejado mi aurora en tus manos, y presiento que cuando despiertes, mujer, tú también has soñado que yo te canté. Quiero ser quien te cuente los años y mirarme la vida en tus ojos, y sentir conquistarte con esta canción cada instante que sientas que falta el amor. Hoy puedes tomar lo que quieras de mí y la melodía de un verso inmortal. Hoy quiero llenar mis canciones de ti, y no te sorprendas si me ves llorar, que así es como cantan los hombres del valle que llevan amor en el alma. Así es que te quiero y te canto, por eso he llegado hasta tu ventana. Linda, linda, ya no te quiero mirar de lejos. Quisiera robarte un beso eterno y dejar mi vida en tu sonrisa. Hoy puedes tomar lo que quieras de mí, porque estoy dispuesto.